nosotros votamos en contra, porque también se quiso instalar una polémica que nosotros habíamos permitido con nuestra presencia, con el prestando quórum. Nosotros votamos en contra porque entendemos... Mire, usted me está preguntando, sorprendido, ¿qué hago yo gestionando para que la presidenta lo reciba al gobernador de mi provincia como jefe de la oposición? Mire, las obligaciones que tengo me llevan a mí a tener que hacer estas cuestiones sin mirar ninguna segunda intención. Ahora, también debo decirle que eso no presupone que nosotros le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno provincial. Ayer votamos en contra, creemos que el gobierno de la provincia de Córdoba, con el nivel de endeudamiento que tiene, con el nivel de dificultades que tiene económico-financiero, no tiene que seguir tomando empréstitos, créditos, no tiene que seguir endeudando la provincia. Hemos sido muy claros con el gobierno provincial. No vamos a permitir, por lo menos no, nos vamos a oponer cada vez que podamos, y hacerlo, y ayer lo hicimos. No creemos que Córdoba esté en condiciones de seguir endeudando, comprometiendo futuras generaciones, por endeudamientos que después no vamos a poder contar.